En este domingo recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Por ahí te acordarás que te conté que este año, salvo algunas excepciones como los tiempos fuertes de Cuaresma y Pascua, los domingos nos acompañará la lectura del Evangelio según San Mateo. Iremos conociéndolo poco a poco, adentrándonos en la mirada que tiene Él de Jesús y la que nos quiso dejar. Sin embargo, hoy también es una de esas excepciones, porque el segundo domingo del tiempo ordinario, después del tiempo de Navidad, se lee este Evangelio según San Juan, casi como una prolongación de los misterios que venimos celebrando en estas últimas semanas de Navidad y de la Epifanía. Jesús se hizo hombre, se manifestó a María y a José, a unos humildes pastores, se dejó encontrar por los magos paganos, o sea, quiso y quiere manifestarse a todo el mundo, se dejó bautizar para hacerse uno de nosotros y ahora se deja señalar por Juan el Bautista para que todos sepamos quién es realmente. Algo del Evangelio de hoy nos ayuda a pensar, creo, en dos cosas fundamentales, muy lindas. Primero, necesitamos de alguien para saber quién es Jesús realmente. Los de ese entonces tuvieron a Juan, que señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lindo pensar en esto, es lindo pensar que necesitamos de otro para conocerlo. Es lindo saber que necesitan de mí para conocer a Jesús. Nadie puede conocer a Jesús si alguien no se lo señala, si alguien no le dice: ahí está, es ese. Ese que se cruzó por mi vida es el que quiero que se cruce por la tuya. Es manso, es cordero, quita el pecado, no reta, no grita, no juzga, no critica, no mira mal, no despotrica, no pontifica, solo ama, perdona, abraza, corrige, acaricia, misericordia. Ese es el Jesús que tenemos que señalar, ese es el Jesús que nos señalaron. O podemos también preguntarnos: ¿es así el Jesús que señalo para que otros crean? ¿Es así el Jesús que me señalaron? ¿Es así de manso? Lindo para pensar, lindo para cuestionarse, porque en definitiva ahí se juega mucho de nuestra fe, ahí se juega mucho sobre cómo siento y vivo mi fe. ¿Señalo a Jesús o me señalo a mí mismo? ¿O señalo a un Jesús caricatura, deformado por ideas baratas? Lo segundo tiene que ver, por supuesto, con lo primero. Hoy la Iglesia, vos y yo, tenemos que seguir señalando. Eso no es solo del pasado, pero ¿cómo señala? ¿Cómo se señala? Con humildad al que es humilde. Se señala con humildad al que es humilde. Juan Bautista señala a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podría ser pensado al revés, dicho desde Juan: no soy yo el Mesías, no soy yo el profeta, es él. Es ese que camina manso y humilde, es ese, justamente, el que no lo parece. Todos buscan algo deslumbrante, grande, que resalte, pero no. Él viene manso y humilde. Así vino Jesús al mundo, así comenzó su vida pública, así sigue andando hoy por el mundo, manso y humilde. Por eso nos cuesta reconocerlo, porque para verlo hay que ser manso y humilde como Él. Eso que dijo Juan hace 2000 años es lo que se dice en cada misa, que dice cada sacerdote cuando eleva la hostia y se la muestra al pueblo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Eso es lo que vas a escuchar hoy en la misa. La Eucaristía es hoy para nosotros el Cordero de Dios. Es Dios manso y humilde, manso y callado, inocente y salvador. Enamorado de nosotros, y deseoso de que amemos su humildad, su hacerse chiquito, su esconderse. En cada Eucaristía, en cada misa, se repite este episodio del Evangelio de hoy. En cada Eucaristía Jesús se hace Cordero. Jesús vuelve a perdonarte, vuelve a cargar sobre sí todos los pecados del mundo, tus pecados, mis pecados. Dichosos nosotros si podemos recibirlo, si nos acercamos a Él, si dejamos que Él venga a nuestro encuentro. Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.